longer you and I, you and I. Medina con Deadmau5 en Mañanas de la X 103.9 FM. Estoy leyendo aquí con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, que a Diddy lo aplaudieron al llegar a los pabellones de la prisión donde está encerrado después del veredicto a su favor. ¡Bravo! Amigo, el pueblo está contigo. Con no, Diricosas. Con Doricosas, toca esperar ya es... ¿Cuánto tiempo le van a dar por los cargos que sí salió culpable? Sí, claro. Que es transportación de... movimiento de... Movimiento de... por prostitución. Uh-huh. Y ya. Bueno. Yo, este fin de semana hubo peleas duras. ¿Viste la pelea de la calle con Vicky, de Vicky con de la no, calle? No, bendito sea, me lo perdí sin falta. No, estuve bueno, mirando, fue la funada de Luis Díaz. Funaron a Lucho Díaz porque estuvo de parranda con sí, influencers. Pues, en vez de estar en el funeral de su compañero y amigo, muchos, hay de todo un poquito. Dicen que pues obviamente no estaba obligado a ir, pero sí a ser un poco más moderado en su comportamiento. Empático, como les gusta decir. Poquito. Entonces, yo creo que es la funada, porque es una funada internacional. Ya claro. Empezaron en Inglaterra también, como a... Y eso... Es... Sobre todo porque Oasis le dedicó una canción al futbolista, al futbolista fallecido, ¿no? Sí, bonito, con la camiseta, la espalda. Muchos, muchos compañeros fueron, algunos no. Cristiano no pudo ir, según lo que tengo entendido, no fuera como para no... llevarse toda la atención, sino que era el momento de la familia. Muchas cosas pasaron en funadas, peleas. ¿Peleas digitales por todas partes? Sí, despedidas también. Se fue Ozzy. Ozzy dijo, no más. Me despido, y se despidió como tenía que despedirse. Y yo te digo la verdad, Alejo, yo pensé que no alcanzaba a llegar a la despedida. ¿Ah, sí? Pero lo logró, lo hizo. Reunió una cantidad de gente importante, se transmitió. La gente lloró. La gente lloró, él salió en su sillita. Destruyeron el regreso de Oasis en 2 horas. ¿Tú crees? Yo creo que igual las dos cosas fueron muy virales. Fue no, absurdo. lo fueron, pero igual destruyeron todo. De un momento a otro. Hubo meme, bueno, hubo meme, el meme del tren y el bus sí, escolar. Sí, lo vi contigo. Dice la reunión de Oasis, la reunión de Black Sabbath es el tren. 45.000 aficionados, Alejo. Esto fue para presenciar la última comunión, como dicen ellos. Varios invitados de los más importantes. Mastodon también hizo varias cosas, inició homenaje. ¿Le fue muy mal a Axl Rose? Pues... Le fue mal a Axl Rose y le fue más mal a James Hetfield, es lo que he estado leyendo, porque yo vi como pedazos y vainas, pero no vi todo porque estaba en programa. Eso, pero es que ya están grandes todos. Están todos grandes, claro. Sí. Es un poco la despedida del rock and roll. Uy, tú lo ves así, más allá de un grupo, más allá de una persona, es tal vez un género. No, siento que es el rock despidiéndose. Sí, puede ser. Diciendo adiós, gracias por todo. Esto ha sido fenomenal, pero pues ya. Sí, porque mira, ahí estuvo Steven Tyler. Que ya vimos que también que se despidió en su momento. Tom Morello, Rage Against the Machine. Oye, sí, no lo había visto por ese lado. Sí, es un poco la despedida. Siente uno que la reunión de Oasis y la despedida de Ozzy son ambas parte de este ritual de despedida de una cultura que llega a su final en términos de relevancia, de vigencia. Ya, cumplió su tarea sobre el planeta Tierra. Ahora le queda a los reggaetoneros ejecutarla. Ay, qué dicha, qué gran día, como pasaron la antorcha. Esperamos que lo lleven con orgullo. Se despidió Ozzy Osbourne, se despidió Black Sabbath. Y así va cerrándose un capítulo muy importante en la historia de la humanidad. El capítulo donde el heavy metal fue el rey. Aquí está Ozzy, esto es Mama, I'm Coming Home. Times have changed and times are strange. Here I come, but oh. Mama, I'm coming home. La canción con la que lloró todo el mundo en ese lugar. Le propusieron matrimonio a Kelly Osbourne. Claro. Y dijo que sí. O sea, todo perfecto para él. Y Ozzy dijo, usted no se va a casar con mi hija. Siendo él muy... Fuck you, you're not marrying my daughter. Bueno, mira. La verdad, sí, alguien por ahí leía, ¿cómo logró llegar igual a esta edad con lo duro que se dio? Sí, ¿no? Pero hay cuerpitos, Alejo, que aguantan. Pues además el cuerpo mismo de Satanás, es que no es... Es que no. No estamos hablando de alguien común y corriente, estamos hablando del príncipe de las tinieblas. ¿Cómo no vas a durar? Albergado y protegido por el mismísimo Averno. Hades. Antes siento yo que su vejez no ha sido tan benevolente, porque para un servidor de la Satanás, oscuridad, de la oscuridad, tendría que estar en mejor forma. Mira los Rolling Stones. Y ellos que no estaban tan dedicados a la oscuridad. Ellos no están, aunque sí se hicieron llamar sus majestades satánicas. ¿Cómo vendía eso, no? Todo, claro, el satanismo. Sí. El satanismo, y ya después cobró otro sentido, el satanismo. Y ya ahí está, entonces sí, a él gracias. Sí. Siempre. Bueno, ¿qué más pasó? ¿Qué más hubo este fin de semana? De ¿hubo todo, tanta cosa? De todo, Alejo. Salió taquilla. Ok, F1. Sí, la vi, no, pero ¿sabes quién le ganó? Eso fue rápido. Jurassic Park. Claro, Jurassic World. Pero lejos. Sí, claro. Lejos. Y se convierte en el mejor estreno después de Minecraft. Se llevó $310 millones. Ahora, lo que le dan también el beneficio es el 4 de julio, que fue un día festivo y ese día se incrementaron las idas a cine. Entonces eso ayudó para que Jurassic World renaciera y tuviera el segundo mejor debut del año en recaudación, y lo que se viene pues son más números para esta película. Igual le está yendo muy bien a Fórmula 1, sigue en los primeros lugares. ¡Qué gran película! ¡Qué gran banda sonora! Sí, te agradezco. Sí, gran película. Bien. El guiño a cena me pareció fantástico. Sí, estuvo bonita, es una bonita película. Es una gran película, muy bien hecha, con buenos tiempos, es rápida, tiene a Hans Zimmer ahí en la banda sonora. Así que sí, fue un fin de semana también cargado de cine, de colaboraciones. Sabrina Carpenter tiene una voz muy bella. Canta lindo, ¿no? Le hace un buen dúo. Ahí la encuentras como Sabrina Durán Durán, estuvieron juntos los dos. Yo pensé que se iba a colgar porque igual ellos tienen todavía un potecón de voz, los señores de Durán Durán, y estuvieron en Londres. Todo pasó en Londres, o sea... Todo, el epicentro cultural fue en Londres y todo muy atado a la nostalgia. Exacto, Durán Durán, Ozzy. Yo voy a decir algo. Señor, dilo de una vez, estamos arrancando semana completa. En 5 meses es Velitas, dilo. Voy a decir algo, pero antes, aquí está Sabrina Carpenter con Durán Durán. A ver, escuchemos. The Wolf, ahí está Sabrina Carpenter cantando con Simon Le Bon de Duran Duran. Y ella le da como un girito, mira, oye ahí. Sí, la segunda voz. Linda. Pero es que esa es la segunda voz de Hungry Like the Wolf. O sea, ella hizo, lo que me gusta es que está muy ceñida a la canción original, a la segunda voz que se hace. Sí, no, creo que la segunda voz la hace cosas. Simon Le Bon. No le da por inventar cosas. Está perfecto. Señor, dilo de una vez. Voy a decirte algo, y esto es algo filosófico, pero rápido. Y pues a esta hora nadie nos está oyendo porque todo el mundo está en noticias. Entonces puede ser un poco menos impactante. Pero creo que hay una conversación que se está teniendo actualmente sobre el fascismo, el resurgimiento del fascismo. En Italia, ¿cierto? Ya sabemos que está... No, pues en Estados Unidos. Bueno, también. El fascismo se ha tomado los Estados Unidos de una forma aterradora. Y esto, pues, con base en lo que uno ve que estaba sucediendo hace 100 años en países como Alemania, uh-huh. ¿no? Antes de que cayera la famosa Weimar Republic, sí, la señor. República Weimar. Sí, uff. ¿No? La caída del libro. Sí, claro, ese libro hay que comprarlo para leerlo, pero uh-huh. bueno, más para no meternos en una discusión demasiado técnica ni tampoco cargada de erudición, como de repente me lo están diciendo los haters en redes sociales. Ah, es que lo compartiste en redes. Lo compartí, pero no fue un pensamiento que tuve yo. Ah, ok. Fue un pensamiento que tuvo un usuario en Threads luego de ver a Joe Rogan hacer una elucubración o una reflexión sobre los tiempos por los que estamos pasando, uh-huh. donde de repente el podcaster estadounidense muy popular y muy importante se pregunta si de pronto no estamos cayendo en el fascismo, y la persona que hacía el análisis de esa reflexión de Rogan decía que preguntarse si estamos cayendo en el fascismo es como si el mesero de un bar se preguntara si la gente se está emborrachando. Y el ejemplo perfecto de cómo el arte refleja las épocas muy similares al fascismo que se vivieron en la Alemania pre-nazi es eso. La nostalgia por todas partes. Todo el mundo dice que lo nuevo es horrible y todo el mundo dice que lo viejo es chéverísimo, incluyendo las generaciones más jóvenes. De eso se trataba un poco la atmósfera cultural de Alemania en 1924, en 1925. En aquella época, y después de que Alemania abdicara y el segundo Reich fuera después de la primera uh-huh. Se produjeron unos avances intelectuales, hubo un avance importante en las mujeres para votar, y hubo como un auge del progresismo, sí. Después de entre 1916, que creo que es que se acaba la Gran Guerra, si no estoy mal, y 1922, ¿no? Aparecen grandes pensadores, aparecen escuelas de filosofía, repito, muy atadas al progresismo. En el 18, sí, señor. Y durante ese tiempo pasan muchas cosas, sí. que indican que Alemania va por muy buen camino, pero al mismo tiempo empiezan a suceder económicamente un montón de cosas que están relacionadas, obviamente, con el castigo gigante que Europa y Estados Unidos a la Alemania le quitaron muchas cosas, terreno, economía. Exactamente. Y esto se convertía, eso que tú dices, se convertía también como en un una cultura de nicho de los privilegiados, entonces la gente también empezó a molestarse con eso. Exactamente. Mucho. Porque no era de todos. No era de todos, pero pretendían, sí. que todas estas ideas de progresismo, uh-huh. y de avance ideológico y filosófico, pero no, solamente las compartían los ricos, ajá. y las clases, sí, medias, mientras que los pobres eran cada vez más pobres, sí. hasta que llega la Gran Depresión estadounidense. Uh-huh. Y ahí sí que se viene abajo esa economía, y es en ese momento en el que Hitler empieza a decir que todo es culpa de los inmigrantes, que todo es culpa de los judíos, que hay que regresar a la Alemania del Segundo Reich, que hay que volver a las épocas imperiales de Alemania, de la misma manera que está pasando en gobiernos como el estadounidense. Y en ese momento también, paralelo a eso, se están produciendo estas miradas nostálgicas, reflexivas, desde lo cultural y desde lo musical, como está pasando.